Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro programa Rola a la letra, un programa de Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM, en donde estaremos platicando con Andrew. ¿Qué tal, Andrew? Hola, aquí estoy. Sobre canciones, sobre bandas, sobre las letras de las canciones, sobre historias y chismes de las bandas que las interpretan. Y pues los invitamos a compartir este espacio musical y de historias y chismes con nosotros el siguiente rato. Este programa lleva por título Beatles sin Beatles, y pues eso lo entenderemos muy rápidamente con la selección musical que hemos elegido para hoy. Son rolas de los Beatles, pero nos las van a interpretar, las interpretan para nosotros otras bandas, otros cantantes, y bueno, son unas posibilidades de escuchar las mismas canciones, pero realmente de una manera, yo creo que novedosa y yo creo que divertida también. Uh-huh. Y la primera canción que vamos a escuchar es una muestra de esta otra forma de oír lo mismo que ya hemos oído, canciones muy clásicas, pero de una manera distinta. La primera canción que vamos a escuchar es del 65, es conocidísima, Yesterday, pero esta vez la trae para nosotros Bob Dylan. Y pues ahí va. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, siguiendo el formato de este programa, lo primero que vamos a hacer es platicar para ustedes lo que dice esta canción. Seguramente muchos de ustedes lo saben porque hemos crecido desde el ayer, oyendo el ayer, y después platicaremos un poco sobre esta interpretación que hace Dylan, ¿te parece, Andrew? Entonces, y este day dice así: ayer todos mis problemas parecían tan lejanos y ahora parece que ya no se irán. Yo creo en el ayer. Repentinamente no soy ni la mitad del hombre de lo que era. Y hay una sombra rondándome. El ayer llegó tan repentinamente. ¿Por qué ella tuvo que irse? No sé, no me dijo. Yo tal vez dije algo equivocado y ahora añoro el ayer. Ayer el amor era un juego tan fácil de jugar y ahora necesito un lugar donde esconderme. Yo creo en el ayer. Este es el poema de Paul, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Él lo canta y Lennon y McCartney dividen en labores así. Uno escribe toda la canción, música y letra, y lo cantaba. Y el otro escribe otras canciones, música y letra, y los cantaba. Así que se puede distinguir muy fácilmente entre los de Lennon y McCartney. Y ese sí es de Paul. Y pues, pobre de Paul. Se fue su amor y no le dijo por qué, pero habrá dicho algo mal, ¿verdad? Seguramente, ¿qué habrá dicho? No fue la primera vez que se equivocó, y ciertamente no la última. Y de esta interpretación de Dylan, ¿cómo la oíste, Andrew? Me encanta, me gusta, de hecho me gusta mucho mejor que la versión de los Beatles, que pues lo he oído mucho. Y Dylan mete una dosis de su sentido de humor, muy difícil de distinguir entre la seriedad y el humor. Es el sentido de humor que a mí me gusta mucho. Y Dylan lo hace. ¿Ironía de Dylan? ¿Una ironía dylanesca en esta manera de interpretar? Pues lo, sí, lo mete en el fraseo y para mí saca. Sí, saca cosas que no. Para mí no eran claras en la versión de McCartney, que él suena como si no ve lo chistoso de lo que está diciendo, que habrá dicho algo mal, y con la versión de Dylan eso sale más bien como una autoparodia. Que una parodia de su propio sufrimiento. Sí, sí. Está como haciéndose el ridículo un poco y, me gusta más, me gustan las personas que se pueden hacer el ridículo. Sí, Paul se toma en serio continuamente en todo lo que en todo lo que interpreta. Pues a mí me resulta novedoso esto que dices, me cuesta trabajo pescar ese tono irónico que probablemente tiene que ver con un largo conocimiento de Dylan, ¿no? De la manera como Dylan se distancia de las historias que te cuenta para eso, para burlarse un poco de sí mismo, ¿no? No se toma. Bueno, pues después de esta interpretación muy interesante, muy divertida, muy disfrutable de la melancolía de ayer, pasamos a una rola también muy clásica, cuya letra veremos después, que es Strawberry Fields, Los Campos de Fresas, que es del álbum Viaje Mágico y Misterioso, me parece que del 67. Y en este caso la interpreta Peter Gabriel. Es una propuesta también que nos hace distinta a los Beatles clásicos. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy without eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know of the R, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Bueno, voy a intentar platicarles de qué se trata esta canción, porque a diferencia de otras rolas, las que hemos visto, las que veremos, tiene una letra un poco críptica. A lo mejor no es que quiera decir mucho, que pueda decir mucho, pero esto es lo que creo que dice literalmente. Déjame bajarte porque voy al campo de fresas, donde nada es real. Nada te amenaza, campo de fresas para siempre. Vivir es fácil con los ojos cerrados, confundiendo todo lo que ves. Es difícil ser alguien, pero todo acaba saliendo, aunque no me importa mucho. Nadie, pienso, está en mi árbol, quiero decir que tiene que estar arriba o abajo. Es decir, tú no puedes sintonizar, nada, ¿sabes? Pero está bien, digo, no creo que sea tan malo. Siempre, no solo algunas veces, creo que soy yo, pero sabes que yo sé cuando es un sueño. Creo que sé lo que significa un sí, pero todo está mal, digo, no estoy de acuerdo. No sé exactamente de qué hemos hablado hasta aquí. Hay un campo de fresas, metafórico quizás, hay un campo de fresas en la imaginación de Lennon en este caso. ¿Quién sabe? Lo único que sé es que era una traducción excelente. Te felicito mucho. Sí. Y, ¿tú lo entiendes así en inglés? En inglés sí, exactamente así. Es un conjunto de muchas cosas que en conjunto no quieren decir nada. Él quería expresar, creo, cómo se siente cuando el contenido de tu cerebro no tiene mucho sentido. Y yo conozco muy bien cómo se siente eso. ¿Es una especie de escritura automática de imágenes? O... Sí, Lennon hacía mucho de esto. A mí una cosa que me llama la atención es que la primera vez que escuchas esto del campo de fresas, no piensas en un campo de fresas real. De hecho, la canción dice, nada es real. Uh-huh. Y de repente, con el paso del tiempo, el campo de fresas se vuelve un parque en Nueva York realmente. O se vuelve una calle en un pueblo de la provincia mexicana. O se vuelve un lugar físico. Es como irle dando un espacio a esa locura que tenía Lennon en la cabeza y de repente el campo de fresas es totalmente real. Es el lugar a donde la gente va a dejarle su recuerdo a John Lennon cuando Ajá. hacen esta peregrinación al parque, este Central Park, ¿no? En Ajá. Nueva York, ¿no? Entonces me llama la atención este giro, ¿no? De la aparente incoherencia del texto a, bueno, sí. encontrarse físicamente con el espíritu. Yo no sabía eso. Lo del parque. No. Sí, es como el memorial de Lennon. Sí. El lugar de peregrinación. Pues qué bueno que hacemos este programa para que... Para que nos enteremos. Sí. Sí, eso es lo que nos gusta mucho de comentar, ¿no? Toda la posibilidad de irnos informando de estas gentes tan interesantes. La tercera canción que tenemos, pues aquí sí interviene una parte, alguien de los Beatles, interviene George Harrison, que en este caso va a ser mancuerna con Eric Clapton. Y la rola que nos presentan es también un clásico, es algo clásico, es algo. her. Something in the things she shows. I don't want to leave her now. You know I believe her now. Esta es indudablemente una canción de amor, creo yo. Una canción de amor no tan sufrida como Yesterday y como de un amor más correspondido, pienso, y ahí va la traducción. Algo en la forma en que se mueve me atrae como ninguna otra amante. Algo en la forma en que me seduce. No quiero dejarla ahora. Sabes que creo y de qué manera. Hay algo en su sonrisa que ella sabe. Que yo no necesito otro amante, algo en su estilo que se me muestra. ¿Me pregunta si crecerá mi amor? No lo sé, no lo sé. Quédate aquí y tal vez te enteres. No lo sé, no lo sé. Algo en la manera en que ella sabe. Todo lo que tengo que hacer es pensar en ella. Algo en la forma en que me seduce. No quiero dejarla ahora. ¿Sabes qué creo y de qué manera? Pues esto fue algo, algo serio que le dice George Harrison a alguien a quien ama mucho. ¿Qué nos puedes comentar, Andrew? Pues durante, mientras estábamos escuchando la rola, pues me puse en el Wikipedia a buscar todo eso porque sabía que había una historia ahí. Y sí, la historia se trata de Patty Boyd, que era la esposa de George Harrison. Y pues la inspiración para esta canción. Y sí, es una canción muy bonita. Y ha de haber sido muy bonita la Patty. Era modelo, ¿no? Sí. Era una modelo británica. Y de hecho era un extra en una de las películas de los Beatles. Y así George conoció a ella. Y la primera cosa que George dijo a ella era, ¿te casarías conmigo? Antes de decir qué tal, buenas tardes. Sí. Son directos estos chicos. Sí, sí, llegando al grano. Y pues es muy interesante. Eso era lo que nos provocó a buscar este asunto, porque esta versión es de Clapton y Harrison, ¿verdad? Es verdad. Y además de la canción, tenían entre ellos la misma Patty, que acabó yendo con Clapton. Compartían amistad, canción y Patty. Sí, sí. Okay. Y pues normalmente es algo bastante doloroso cuando pasa esto. Cuando me pasó a mí, me dolió un poco, sí. Bueno, depende. Compartir una canción, dices. Depende en qué dirección va. Porque he estado al... A en los el papel dos lados. De Harrison y en el papel de también, Clapton. También, y en el papel de Clapton no duele tanto. Sí, duele en una manera más espiritual. Y, pero seguían siendo amigos, que me parece muy bien. Bueno, viéndolo en frío, no es muy sencillo que, digamos, compartas la Patty te deje y puedas juntarte con tu amigo a cantarle. A la Patty. No, pero seguían siendo amigos. Y después de la muerte de Harrison, era Eric Clapton que estuvo ahí de maestro de ceremonias. Sí. Y pues tampoco le fue muy bien entre Clapton y Patty Boyd. Parece que no le iba bien con nadie. Y eran muchos. ¿A quién no le iba bien con nadie? A nadie le iba bien con nadie. O sea, Patty intentó con varios, incluso Ron Wood, que tocaba con The Faces y después con The Rolling Stones, y le dejó con el corazón roto al Ron Wood, dice ella. Y no, pero Clapton estuvo intentando mucho y también escribiendo muchas canciones. Y en el principio, en 1970, cuando Clapton empezó a ser muy amigos con Harrison y se enamoró con ella, ella dijo que no le interesaba. Y Clapton se hundió en sus adicciones, su alcoholismo. Y ella dice que era por ella. Y Clapton no está tan seguro. Pero finalmente en 1974, Harrison comete el error, la última gota del vaso, metiéndose con la esposa de Ringo. No iban muy lejos a buscar sus conquistas. Estaban casi, no salían del mismo, de sí, la misma habitación. Sí, pues se querían todos mucho, ajá, al aparecer. Sí. Y pues supongo que Ringo y Harrison, que seguían siendo amigos también. Sí, siguieron siendo. Espero que sí. Y pero para Patty eso era la no. Que ya no. Ya había aguantado otros deslices, digamos. De Harrison, otros, sí, distracciones de Harrison, pero este no. Y entonces acabó yendo con Clapton. Pues Clapton escribió una canción, Wonderful Tonight, que se supone que es sobre ella. Y ella está muy orgullosa de haber tenido tantas canciones buenas escritas sobre ella. Y Clapton y ella se casan en 1979. Y empiezan inmediatamente a tener muchos problemas. Los dos tenían muchos problemas muy grandes con alcohol. Pero tenían unas canciones magníficas a pesar de... Sí, sí, siempre es una... Uno tiene que escoger entre tener una vida importante o tener una vida tranquila. ¿No? En el caso de ellos, es sí, realmente es impresionante la cantidad de rolas que puede exhibir Patty Boyd como producto del amor que inspiraba, uh-huh, ¿no? Laila misma, que es una rola de Eric Clapton, parece sí ser que fue también... Que Laila es como el seudónimo suyo, de ¿no? hecho, Clapton andaba con la con la hermana de con Patty. Con la hermana de Patty. Pero en el momento de escuchar a Laila ya sabía que él andaba tras la hermana. Sí, entonces dijo algo mal. Bueno, una de estas tardes vamos a traer a Laila. Vamos a platicar, uh-huh, qué dice esta canción, a ver por qué fue tan reveladora en su momento. Uh-huh. Y además de ser una buena rola que escuchamos con gusto, a los que nos gusta el rock, es una declaración de amor con una muy clara destinataria. Uh-huh. Sí, es interesante que cómo vincula con la canción anterior. Uh-huh. Yesterday, donde dice Paul, habré dicho algo mal. Uh-huh. Y el Clapton escribió toda una canción mal. O bien, sí, dependiendo del resultado. Sí, sí, sí, finalmente todos nos podemos referir a algo que quisimos o no quisimos hacer ayer y que nos define perfectamente lo que viene después. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Muy, pues muy, muy interesante, porque uno oye Something y es una canción aparentemente muy tranquila, muy sencilla, se contagia uno de su sensualidad y tiene toda una historia y tiene todo un futuro, uh-huh, lo que significa, ¿no? No es una canción a alguien en abstracto, es una canción muy concreta, sí, a una mujer muy especial. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar ahora del álbum Blanco. La canción es del álbum Blanco, es Blackbird, pero la versión es una versión distinta, una versión de un coro muy especial que sería Crosby, Stills, Nash & Young para esta canción, Blackbird. Once more and we'll do it all the way through and we'll get it all right. All right? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. This moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. We stop from this for about a half hour. Yeah, let's go say it. Okay. I'm really not into it. I mean, I'm just not. Y ahora vamos a ver qué nos dice este Blackbird de los Beatles, que es, a mi modo de ver, un poema maravilloso. Dice así: Mirlo que cantas en lo más apagado de la noche, toma estas alas rotas y aprende a volar. Toda tu vida estuviste esperando este momento para despegar. Mirlo que cantas en lo más apagado de la noche, toma estos ojos hundidos y aprende a ver. Toda tu vida estuviste esperando este momento para ser libre. Mirlo, vuela. Vuela dentro de la luz de la oscura noche negra. Mirlo que cantas en lo más apagado de la noche. Toma estas alas rotas y aprende a volar. Toda tu vida estuviste esperando este momento para despegar. ¿Qué nos dices, Andrew? ¿Qué te inspira? Pues es como justo ahora que me doy cuenta de que es un poema buenísimo. Y pues lo ha de haber compuesto Paul. Él canta esta canción y escribió la letra y la música de sus canciones. Pues nunca he tenido una opinión muy elevada de las capacidades poéticas de Paul. Pero este es una gran excepción. Pues me tocó la primera vez que lo escuché, era cuando salió y yo tenía como 4 o 5 años. Entonces tomé todo muy literalmente. Cuando escuchaba, pues veía que era todo oscuro en el bosque y que cantaba un mirlo. Y esta interpretación muy literal nunca me ha dejado por completo. Queda un punto de vista interesante sobre la canción, pero ahora me doy cuenta de que se trata de insomnio, ¿no? De no poder dormir y las sábanas todas secas y sintiendo como lijas y obviamente alguien lo ha dejado, como a George, y es como el nadir de su desesperación, de su soledad y en la mitad de la noche. Se da cuenta de que siendo ahí en el punto más abajo ya es como un principio y puedo ir a deshacerse de sus alas rotas y darle a alguien más y deshacerse de sus ojos hundidos, que serían su depresión y su insomnio, y darles a otro y empezar de nuevo a vivir de cero. Pues le felicito mucho, Paul. Qué buen poema. No sabía que lo tenías dentro de ti. y la interpretación de Crosby, Steele, Nash & Young, que son muy especiales voces, le aporta una frescura también distinta, ¿no? Sí. A esta rola. Esta que escuchamos hoy me parece una versión muy afortunada de un poema muy hermoso. Vamos a dar un pequeño giro, porque la rola que viene después no es exactamente poética, es más una narración muy interesante desde nuestro punto de vista. Es Rocky Raccoon, es también del álbum blanco, me parece, ¿verdad? Uh-huh. De los Beatles, y probablemente está escrita por... Paul, es otro de Paul, sí. El pobre de Paul lo tengo muy bajo estimado, no sé, porque este me gusta mucho. Vamos a escucharlo, ¿no? Una tarde de revelación. Rocky Raccoon. Somewhere in the Black Hill Mountains of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman ran off with another guy. Hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. Said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room at the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seemed, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone him as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. Rocky burst in, and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew first and shot. And Rocky collapsed in the corner. Bueno, pues ya escuchamos esta rola y ahora se las vamos a platicar. También es una canción muy clásica, así que es posible que muchos de ustedes sepan de qué se trata, pero es divertido y lo vamos a hacer para ustedes de nuevo. Rocky Raccoon, Rocky el Mapache, dice así. En algún lugar de las negras colinas de las montañas de Dakota vivía un joven llamado Rocky Raccoon. Un día su mujer se fue con otro. Eso fue como un golpe en el ojo y a Rocky no le gustó. Se dijo, voy a ir tras él. Así que un día caminó al pueblo y pidió un cuarto en el salón. Rocky Raccoon se metió al cuarto solo para hallarse con la Biblia de Gideón. Rocky venía equipado con un arma para arrancarle a balazos las piernas de su rival. Su rival, que al parecer había roto sus sueños robándole a la chica de su amor. Su nombre era McGill. Se llamaba Lil, pero todos la conocían como Nancy. Ahora ella y su hombre, que se llamaba Dan, estaban en el cuarto de al lado, junto al reventón. Rocky se precipitó en la escena y sonriendo una gran sonrisa dijo, Danielito, esta es una bronca. Pero Daniel era más ágil, desenfundó primero y disparó. Y Rocky cayó desmayado en el rincón. Así que luego entró el doctor apestando a ginebra y fue a tumbarse directamente en la mesa, diciendo, Rocky, te encontraste con la horma de tu zapato. A lo que Rocky dijo, no es más que un rasguño. Mejoraré, Doc, tan pronto como pueda. Ahora, Rocky Raccoon se regresó a su cuarto, solo para encontrar, ¿qué creen? La Biblia de Gideón. Gideón salió y dejó, sin duda muy claro, que iba a ayudar en su resurrección. Esta rola la escuchamos con un grupo muy especial también llamado Fish. Sí. Que es una revelación igual que Paul. Sí. Con sus letras. Sí, yo perdí por completo la existencia de Fish. O bueno, sabía, escuchaba por ahí que había este grupo, pero nunca escuché nada de ellos. Y en mis investigaciones para el programa, en el Wikipedia otra vez, pues salió que eran interesantísimos. Se formó por unos estudiantes en Vermont, un estado, tal vez el estado más interesante de todos los Estados Unidos de América, y en 1983, y siempre tenían como un acercamiento muy original a todo el concepto de la fama, a todo el concepto de tocar en vivo, a la publicidad. Se hicieron todo sin el apoyo de normal de los disqueras, sin la gran promoción que hacen. Era muy de boca a boca. Y tenían pues eran uno de los primeros usuarios del internet. Que se hicieron un sitio fish.net. Y Fish es P-H-I-S-H. Y pues creo que no tiene nada que ver con el phishing, que es algo muy mal que hacen ahora en el internet, que también se escribe P-H-I-S-H-I-N-G. Las dos cosas no tienen nada que ver, aunque los pasaban los dos en el internet. Pues te voy a decir algunas de las cosas que hacían. Querían hacer de cada concierto como un evento participativo con el público. Entre las cosas que hacían era, pues, retaban al público a un partido de ajedrez durante el concierto. O sea, entre las canciones, el grupo diría una movida y, pues, el público se juntarían a encontrar una respuesta y así. Creo que eran varios conciertos y que hacían como un juego durante todo una gira. Y sí, el primer juego ganaron el grupo. Y el segundo juego que jugaron ganó el público. Y por alguna razón extraña ya no hubo más. No, no hubo sí. Revancha. No, así que el punteo va en 1-1, uh-huh. En un empate. Podemos hasta la fecha. Los que vengan al Palacio de los Deportes y nos organicen. Y otra cosa no, que hacían era con una pelota de la playa, uno muy grande, lo aventaban hacia el público y el público iba pegándole. Y cada vez que tocaba el público la pelota, tocaban una nota. El grupo, y era una gran improvisación, y era, por ser así, era una colaboración entre el público y el grupo. Uh-huh. Sí, sí, interesantísimo. Sí, ya se duraban hasta 2004 y se decidieron que ya no iban a tocar juntos. Creo que pues empezaron a hacer proyectos independientes, pero. Es otra cosa que no voy a poder olvidar, porque en su último concierto todos los cuatro estuvieron de acuerdo que ya no iban a tocar juntos, pero todos estaban llorando horriblemente, sí. Porque no estuvieron de acuerdo, pero se pusieron muy, muy tristes también, y pues el público también. Deben haber perdido una apuesta colosal. Sí. Y pues sí, y sus la gente que sus fans siempre eran, o sea, hacían eventos grandísimos por la cantidad de gente que eran capaces de convocar. Sí, y se convocaban en lugares extrañísimos en otro estado que se llama Maine. Y siempre durante el evento, el lugar donde estaban era la ciudad más grande del estado de Maine, por la cantidad de gente, y luego terminó el evento y todos se fueron a su casa, y los tamaños de las ciudades de Maine regresaron a su normal. Estado normal. O sea que decidieron dejar de ser una banda en un momento muy popular, muy alto de su actividad, ¿no? Sí, pues no creo que eran siempre muy populares, y pero... Pues está bien poner fin a cosas en un momento bueno, en lugar de dejar que... Sí, esperar la decadencia. Sí, sí. Solo que es una lástima hablar de ellos tan en pasado, ¿no? Uh-huh. Y buscarlos en archivos remotos ya. Uh-huh. ¿Y la canción? ¿Qué puedo decir? Es buenísimo, es uno de mis favoritos. Pues es otra canción de... No sé qué tiene hoy, que todo el mundo se está dejando a los héroes de nuestras historias. Pero, y es de Paul. Bueno. Sí, es de otro de Paul. Y pues tal vez lo perdono. Temporalmente le perdono por todas las el resto de las cosas que ha hecho. Por los otros 10 que ha escrito por ahí. La siguiente rola, la última de nuestro programa, es una rola del álbum Abbey Road del 69 y es una clásica también, y la interpretación, que no es de los Beatles, también es muy clásica, ya, es Joe Cocker cantando Como ella entró por la ventana del baño. Escuchémosla y luego la comentamos. She came in through the bathroom window. We'll be right back. Bueno, la rola que nos cantó el maestro Joe Cocker dice así. Ella entró por la ventana del baño protegida con una cuchara de plata. No es la ventana la que está protegida con la cuchara de plata. Es algo que nos platicaba aquí Andrew. Como eso quiere decir que la chica es una chica de plata, ¿no? Una chica de la alta sociedad y que cuando nace protegida con la cuchara, pues nace con un buen signo en su vida. Entonces, bueno, ella entró así, protegida con la cuchara de plata, pero ahora ella se chupa el pulgar y vaga por las bancas de su propia laguna. ¿Qué nadie le dijo? ¿Qué nadie vio? El domingo está telefoneando al lunes y el martes me está telefoneando a mí. Ella dijo que siempre había sido una bailarina que trabajaba en 15 antros por día. Y aunque creyó que yo sabía la respuesta, yo sabía muy bien lo que no podría decir. Así que renuncié a la policía y conseguí un trabajo de tiempo completo. Y aunque ella hizo su mejor esfuerzo para ayudarme, podía robar, pero no podía asaltar. ¿Qué nadie lo dijo? ¿Qué nadie lo vio? El domingo está telefoneando al lunes. Y el martes está telefoneándome a mí. Eso más o menos dice, dice esta rola de Paul. Sí. De este disco. Y la canta Joe Cocker. ¿Qué nos podrías decir, Andrew? Pues Paul me volvió a decepcionar con esta canción. Que no me dice nada, pero bueno, como tú dices, ella, lo de la cucharita de plata. Es un dicho de Inglaterra, sino de otros países anglohablantes, que nacer con una cucharita de plata en la boca quiere decir que la persona en cuestión nunca ha tenido que preocupar por dinero, que vienen de una familia rica y tienen todas sus necesidades cubiertas por vastas cantidades de dinero. Y no es una, es difícil decir si es una canción de amor, si es una canción donde relate algo, si es una canción de algo que le está pasando a Paul con una chica de sociedades, es difícil. Sí. A mí en lo personal lo que me parece más rescatable de esta rola es el vozarrón del señor Cocker, que sí, puede transformar sí. en una pieza maestra casi cualquier cosa que se ponga en la boca. Sí, así es con Joe Cocker. Así, pues canta muchas canciones, las buenas y malas, y de las malas los hace buenas y las buenas los hace magníficas. Sí. Entonces, en buena medida escogimos esta canción para cerrar el programa porque Cocker es como casi la elección, la primera elección que uno tiene cuando se imagina a los Beatles, con los Beatles muy lejos, ¿no? ¿Quién te imaginas que lo cantaría mejor? Sí. El maestro Cocker. Sí. Y bueno, con este rolón nos despedimos de ustedes en esta emisión de Rola a la Letra, un lugar en donde platicamos abundantemente los chismes de las bandas, de los intérpretes, platicamos sobre lo que dicen las canciones y bueno, tratamos de proporcionar a ustedes una selección muy variada de esta música que puede ser tan bailable, tan disfrutable, tan entrañable también. Entonces, pues nos escuchamos la próxima aquí en Radio Tepoztlán 99.7 de su FM. Hasta luego, Andrew. Gracias. Adiós, adiós. Radio Tepoztlán presentó Rola a la Letra. ¿De qué se tratan las canciones?